Un sol construyó una casa en ti. Un día, en un tiempo, cuando todo se inventó. Casa de luz y de cuento, con intención de venir, de donde todo se inventó. Toda la casa distinta son una sola, la misma. Toda la casa distinta son una sola. Con su rayo, te rayó con su luz y te hincó una ventana. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Roja y azul. Para ver de soslayo lo que inventaba. Toda la ventana distinta son una sola, la misma. Toda la ventana distinta son una sola, la misma. Son una sola.